de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1982 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Marvin Gaye, el último éxito que tuvo este hombre en su vida, y una canción que hace parte de su álbum Midnight Love, el tema Sexual Healing. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001-2002, una One Hit Wonder, un artista que creo que solo tuvo este éxito, por Ashanti, esto que se llama Foolish. Without you, well, I'm hurting while I'm with you, and though my heart can't take no more, I keep

charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1981, la canción más famosa del señor Rick Springfield, Jessie's Girl. Nos vamos ahora con una de las mejores voces del pop, del R&B e incluso de la música latina de nuestros tiempos. Ella es Christina Aguilera, famosa por temas como Genie in a Bottle, como por ejemplo Come On Over, su versión de Lady Marmalade junto a Missy Elliott, Pink, Lil Kim y Maya, o esta canción de su disco Back to Basics del año 2006, si no estoy mal. Esto se llama Candyman. Shabby. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I think I love you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo una canción emblemática del disco, un éxito de 1978 por una mujer que solo tuvo este éxito, One Hit Wonder, aunque también se iba a conocer por su participación en el éxito Georgie Porgy de Toto, aunque realmente digamos que la participación de ella ahí era hacer una segunda voz. Como voz principal, este fue su único éxito, Sheryl Lynn, la canción Got to Be Real. Nos vamos ahora con un dúo francés del año 2000-2001, esta canción, y me refiero a Mojo. Esta es una canción que tiene un sample de un clásico de Chic, la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, y es la canción Soup for One. Aquí está Mojo con Lady Hear Me Tonight. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1981 por un hombre conocido por canciones maravillosas como Mary Jane o Super Freak O este éxito, algo de funk a esta hora, en El Sabor de la Noche, llega Rick James con Give It To Me Baby. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Rick James con Give It To Me Baby. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de las Spice Girls de 1997, de su álbum y película Spice World, del tema Spice Up Your Life. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.